Diferencia de alguna manera evitaría lo que comentaba Raúl. El esperar que encuentre yo en el otro generalizado, un reflejo. Evitaría completamente eso y total, digo, si de alguna manera no encuentro reflejo en aquel que tengo enfrente o a un lado, pues no pasa nada. No habría entonces ya ningún contexto en el que yo pudiera verme completamente capacitado para violentar al otro. Raúl. Pues yo para rematar pantalón.